estamos en Ofrendas Urbanas y le vamos a dar la bienvenida a nuestro nuevo micro. Hoy estrenamos micro en este programa. La verdad que no tenemos la menor idea de qué se trata, pero vamos a presentar a Ilan Brandenburg, el polaco, más conocido como el polaco. Muchas gracias. Bienvenido, polaquito. Qué lindo, ya somos dos los que no tenemos ni idea de qué se va a tratar esto. Eso no se dice. Cuatro acá, por verdad. ¿Estamos en el aire? Estamos en el aire. Y mira, así. Además, no se hagan los que no saben y después se mandan un micro de aquello. No sean los humildes, vamos. Sin vaselina me están diciendo que hay un llamado. ¿Sí? Tenemos para estrenar el micro. Un llamado, Ilan, todo tuyo. Bueno, para empezar, el micro tiene que ver con el cine. Bien, digamos, eso, ¿no? Eso era, eso era un poco el misterio que le queríamos poner a esto. Bueno, para empezar estoy debutando en hablar con auriculares, lo cual ya es bastante extraño. Y para esto queríamos empezar a promocionar un festival que se está haciendo del 10 al 20 de octubre, un festival muy interesante de cine, que no es en salas de cine, sino que es totalmente online. Es en el portal Comunidad Zoom. Y estamos acá con Nadia, que nos va a contar un poco, ella es productora del festival, ¿de qué va este festival? Nadia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Sí, yo soy una de las programadoras del festival. Así es. Sí, junto con Diego Trerotola, que es otro de los programadores, y Oris Muschietti es el director artístico, y Sebastián Romero es el productor. Bueno, te cuento de qué va. Es un festival que, como vos bien dijiste, dura hasta el 20 de octubre. Hay un montón de películas independientes que están compitiendo, como si fuera un Bafisi, ponele, pero online. Tenés una grilla de horarios. Me pareció interesante también que hubo bastantes películas ya estrenadas con mucha difusión. No solamente, digamos, lo que uno podría decir cine de culto, o under, sino que también hay películas que han tenido su paso por el circuito comercial, por decirlo de una forma. Porque también la idea es que, digamos que la posibilidad de internet es que llegue a todo el país, a todo el mundo. Pero por ahí son películas que se estrenaron acá, en Capital, o en Gran Buenos Aires, pero que no han tenido un estreno tan abarcativo. La posibilidad de internet es que la vean desde cualquier lugar del mundo, y eso nos parece muy interesante para darle más pantalla al cine independiente, que por ahí en internet no, uno no se pone a ver tanto cine nacional, ¿viste? Así, en general ves películas extranjeras. Y bueno, y tenés los tanques de Hollywood, ponele. ¿Cómo? Digamos, uno pone la última película que vio en la publicidad y se la baja, decís vos, por sí, ejemplo. Sí, viste que se pueden piratear a lo loco cualquier cosa. Yo no, pero bueno, otro capaz que sí. Claro. No, pero, igual, más allá del bueno, chiste, ¿no? Ustedes tienen, el cine de ustedes no es, es pago, digamos, en algún punto el festival, y eso es también como parte importante, ¿no? Del mismo. Sí. Sí, se paga un abono de 60 pesos una única vez. O sea, vos pagás ese abono y a partir de que pagaste tenés acceso a todas las películas del festival a partir de ese momento. Por ejemplo, si lo pagás ahora vas a tener acceso a todas las películas que se ven hasta el 20 inclusive, que son un montón, porque en cada franja horaria hay 4 o 5 películas que se dan, y en esa franja horaria vos te podés cargar la película, ¿viste? Tipo YouTube. Claro. No sé, si vos ponés a cargar, no importa cuánto dure la película. No sé, hoy ponele estaba El Gran Simulador de 7 a 9 y también estaba La Araña Vampiro de 7 a 9. Yo si quiero puedo poner a cargar La Araña Vampiro a las 7 de la tarde, y mientras estoy viendo La Araña Vampiro en otra pestaña puedo empezar a cargar, no sé, a las 9 menos cuarto, si quiero, puedo empezar a cargar El Gran Simulador y puedo ver las dos. Digamos, o sea, que no perdés acceso a ninguna de las películas. ¿Para ustedes es importante que sea pago en este sentido? Digo, porque también en internet circula mucho lo que es la gratuidad de la exhibición de cine. Sí, en realidad es un costo mínimo, porque es el costo que tiene que ver con organizar el festival. Es por fuera de lo que es Comunidad Zoom durante el resto del año, que eso sí es gratuito. Vos además en Comunidad Zoom durante el resto del año tenés montones de películas gratuitas y legales. O sea, que los autores ceden los derechos, ¿no? ¿Cómo? Digo, a esto iba, ¿no? En este punto donde el autor, digamos, se compromete con su obra y la cede para que se pueda ver en este espacio. Totalmente, eso es re importante. O gratuito o en un bajo costo. ¿Cómo? Dentro del festival hay dos secciones que son gratuitas. O sea, que por más que vos no tengas el abono, una que es en homenaje a Leonardo Favio, que son un montón de películas de él, que están gratuitas en este momento online en el sitio. Y otra que es una selección de películas de Comunidad Zoom, que están durante el resto del año también online en el sitio. ¿Y qué otras secciones tenemos dentro de lo que es el festival? Porque vi también que tenés una película que yo había visto y me pareció muy interesante, sobre todo por cómo trabaja la función de la actuación en el actor, por decirlo de una forma, que es esta de Daniel Hendler. Sí, para mí esa película es... Vos me la recomendaste, de hecho. Sí. Para mí es como una de las joyas del festival, porque fue una película que, si bien se estrenó, no sé si vos la viste, ¿dónde? ¿En el cine? Yo la vi en El Gomón. Claro, yo también. Fui con mi credencial de estudiante. Pero viste que se estrenó y tuvo muy poca difusión. Fue como estrenada de una manera muy irregular por la distribuidora, como que la estrenaron en una sala o en otra. Cuestión que se vio muy poco y está buenísima. A mí es una película que me encanta. Y cuando surgió la posibilidad de tenerla en la programación, para mí es un honor que esa película forme parte de la programación, porque me parece excelente. Y eso... Buenísimo, a mí me pareció muy interesante esto de poder retomar un poco esta tarea que ustedes también llevan adelante, colaborando con la exhibición de, bueno, como decís, de grandes películas que se tarda muchos años a veces y mucho esfuerzo, sí. y están pocos días en el cine porque no hay tantos canales que, bueno, ustedes están generando otro. Esto para que todos puedan entrar, esto es, si nos querés recordar el portal... Sí, es comunidadzoom.com. Y si quisiera durante el año estar conectado, saber las novedades, también tienen un portal en Facebook, ¿no? Una página en Facebook. Sí, también. Y ahí mismo se pueden suscribir también al newsletter, en la página. Para acceder directamente al catálogo del festival, ponen comunidadzoom.com/global y ahí te podés descargar el catálogo del festival con una ficha por película. Hay distintas secciones temáticas también. Está bueno porque dentro de toda la cantidad de películas que hay están ordenadas como por temas, como para que el espectador tenga más o menos una guía. Lo que se nota es que hay un laburo de organización de un festival, así que, bueno, les agradecemos mucho la tarea y tu tiempo sobre todo y tu trabajo también, no solo en esta entrevista, sino en todo tu trabajo organizando la programación de un festival para que se puedan ver películas que de otra forma sería muy difícil. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la difusión. Y bueno, quedan invitados a ver las películas del festival en lo que queda, que quedan pocos días, pero un montón de películas. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, bien, Ilan, feliz debut. Gracias, debuté. Bienvenido. Hacía falta un espacio al cine en Ofrendas Urbanas, ¿eh? Así que, ¿cuándo te vamos a tener acá de nuevo? Y la semana que viene, seguramente. Próximamente. Ya de nuevo, la semana que viene. Qué lástima, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. ¿Qué tenemos para el jueves que viene? El jueves que viene tenemos una entrevista con un director que trabaja con una técnica bastante interesante que se llama necrodrama, que no quiero agregar mucho más, que lo vamos a saber un poquito la semana que viene. Vamos a tener una entrevista y él lo vamos a tener acá mismo para que ustedes también lo puedan conocer, molestar y esas cosas que hacen conmigo. ¿Lo podemos tocar? Buenísimo. Lo pueden tocar poco. Bueno, gracias, Ilan.